seguía con la menor, el loco, we'll be right back. How are you? Fine. Tenemos a Keyboard de Chile. Tenemos a Aros de Grecia. Estoy hablando solo en realidad, porque no estoy ni grabando, ni transmitiendo, ni nada, pero... En realidad estoy hablando con ustedes, obviamente.